Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y en nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es viernes 22 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias acerca del lanzamiento del libro El Carnaval Chimbeño del escritor Patricio Saltos. La información llega de la mano del periodista Osvaldo Mantilla. En esta emisión escucharemos una nota de Patricia Robalino sobre la presentación de la edición 128 de la revista Chasqui del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Camila Morales presenta además un trabajo que contiene información referente a la convocatoria de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura para que la ciudadanía participe en la programación de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. En este programa escucharemos una entrevista con Julio León, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos, quien dialogó con nuestro compañero Jaime Rosero acerca de los acuerdos alcanzados durante la reunión que mantuvieron los presidentes de los núcleos provinciales y el presidente nacional de la Casa de la Cultura con el ministro de Cultura Guillem Long y la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira. Todo esto acerca del proyecto de la nueva ley de cultura. El periodista Francisco Torres nos presenta también un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde provincias. Las noticias internacionales las tendremos en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Patricio Saltos presentará un libro sobre el carnaval de Chimbo. El número 128 de la revista Chasqui se presentará en CIESPAL. El público podrá participar en la programación de este año de la Cinemateca Nacional. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien nos presenta un trabajo acerca del lanzamiento del libro El Carnaval Chimbeño del escritor Patricio Saltos. Con el auspicio de la Casa de la Cultura de Bolívar y el Gobierno Municipal de Chimbo, este viernes se presentará el libro El Carnaval Chimbeño, del escritor Patricio Saltos. La obra es una recopilación de los juegos populares relacionados con el carnaval del Cantón Chimbo y sus parroquias. En entrevista vía telefónica, el licenciado Patricio Saltos nos da más detalles al respecto. Usted sabe la universalidad de carnaval ahorita. Pues, y acá en nuestra provincia de Bolívar ha tomado un auge muy grande. Aquí tenemos una buena ciudad emblemática para el carnaval como es Guaranda. Y nuestros pueblos todos tienen mucha similitud, como también algo peculiar, características un tanto diferentes de uno al otro, pero el carnaval es con la misma euforia, con el mismo folclor, tradición. Pues, mi libro es sobre la historia del carnaval en Chimbo, exclusivamente en la ciudad de Chimbo, en el cantón Chimbo, porque también tiene sus capítulos para las parroquias que pertenecen a nuestra jurisdicción. Es la historia del carnaval pasado y casi comparativamente pues con el nuevo carnaval que acá pues practicábamos más o menos desde 1978, donde quería a las jorgas carnavaleras han reemplazado las comparsas, los disfraces, ya no hay el verdadero folclor del carnaval tradicional, pues, y es algo comparativo, ¿no? Es un libro que data de 1930 hasta 1978, donde cambia ya las características del carnaval. Es una reseña histórica de lo que fue, pero también, como le digo, en un sentido comparativo y, ¿por qué no?, reflexivo, pues, es cómo se celebra ahora el carnaval a partir de 1978. ¿Ha cambiado? Bastante, en su totalidad. El objetivo mío, este es mi 10º libro, Chimbo. Yo en el patrimonio municipal de Quito, yo hice conocer unos 2 libros últimos anteriores, o sea, el 8º y el 9º, donde que hablo mucho, pues, relacionando Chimbo con Quito colonial, en la época de la colonia. Y el objetivo mío de este libro es motivar a nuestras autoridades, a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, en que la parte que nos queda de lo tradicional, que ya no celebramos nada como es a partir del sábado, usted sabe que en el calendario universal el carnaval es lunes y martes. Así es. Este año es 8 y 9. Entonces, el objetivo grande mío es motivar a toda mi ciudad con la finalidad de que los días que nos han dejado vacíos, ya que el carnaval prácticamente empieza 8 días antes de la fecha calendario. La presentación de la obra se realizará hoy a las 4 de la tarde en el auditorio del gobierno municipal de Chimbo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Pasamos ahora a escuchar una nota de Patricia Robalino acerca del lanzamiento de la edición 128 de la revista Chasqui del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, presentará la edición número 128 de Chasqui, revista latinoamericana de comunicación, que se realizará el 28 de enero a las 18 horas en sus instalaciones. Con esta nueva edición se inaugura una nueva época editorial, renovando la presentación gráfica y la disposición interna de los textos. Al mismo tiempo, se apuesta por profundizar la relevancia científica de sus contenidos y el intercambio académico con investigadores de toda Iberoamérica. Abre sus páginas un escrito del profesor Jesús Martín Barbero, quien propone el interrogante: ¿desde dónde pensamos la comunicación hoy? Gabriel Giannoni, coordinador de editorial de esta revista, habla de esta edición. La particularidad de esta edición es que hemos modificado un tanto el formato de la revista. Ha dejado de ser una revista en tamaño A4, como estaba antes, es un formato un poco más pequeño, del tamaño de un libro, tiene más artículos y hemos modificado un tanto las secciones de la revista. Este es el primer número, el 128, que sale con el nuevo formato. Por otra parte, hemos intentado profundizar la relevancia académica de la revista, intentando establecer mayor contacto con los investigadores y profesoras de comunicación de América Latina, que nos sirven a nosotros también como evaluadores de artículos y como también autores de artículos. Entonces, esta nueva revista tiene unos 17 artículos y algunas reseñas de publicaciones recientes sobre la comunicación social y las ciencias sociales en general en América Latina. Para nosotros es un gusto realmente presentar esta nueva revista, es un nuevo proyecto. Si bien nos enancamos en la historia muy fértil de revista Chasqui, que viene desde el año 72 en adelante. Bueno, la revista tiene una sección llamada monográfico, que está definida por un tema central. Esa sección se define por una convocatoria particular. En el caso de este número 128, Chasqui presenta en la sección monográfica el tema Movimientos Sociales y Propagación de Ideas Políticas en la Sociedad en Red. Intenta rescatar, a partir del estudio de la acción colectiva, cómo la acción colectiva se ha modificado en los últimos tiempos, o cómo se ha expresado en los últimos tiempos, a través del recurso a la tecnología. Las redes sociales, pero particularmente la Internet 2.0, lo que tiene que ver con las redes sociales, con el uso de teléfonos móviles, con la posibilidad de captar imágenes y comunicarse en tiempo real en los lugares donde las protestas o la acción colectiva tenía lugar. Entonces, bueno, esa es la temática central que define el libro. Además, en la revista se publican secciones de ensayo, informes, reseñas de diversos textos que aportan a la investigación en diferentes áreas de la comunicación social. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En este momento, nuestra compañera Camila Morales nos presenta un trabajo que contiene información acerca de la convocatoria de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que la ciudadanía participe en la programación de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se propuso para el 2016 democratizar el mecanismo de programación de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, abriendo la posibilidad para que el público intervenga en el diseño de la cartelera. Para ello, se mantiene abierta una convocatoria para realizadores audiovisuales independientes, estudiantes, colectivos culturales y público en general para que presenten sus propuestas de programación enfocadas en muestras, ciclos, retrospectivas o cineclubes. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, destacó la importancia de integrar al público a la gestión de la entidad y poder decidir sobre la oferta cinematográfica de la Sala Alfredo Pareja. Se plantea la perspectiva esta de lograr que se democraticen los espacios, que la gente sea la que decida cómo se usa, por ejemplo, la consulta pública. El sentido político de esa apertura de la consulta pública fue que la gente decida qué mirar, porque eso le hace falta. A los jóvenes les encanta que les digan, vea, aquí hay esto, venga y disfrute, hágalo por placer, como debería ser la lectura. Quienes estén interesados en ser parte de esta iniciativa deben leer el reglamento de uso de la sala Alfredo Pareja y llenar un formulario de inscripción disponible en la página web www.cinematecanacional.com y adjuntar una propuesta detallada. Adrián Aguilar, cineasta ecuatoriano, mira como positivo esta apertura de la Cinemateca al posibilitar la participación de la audiencia y de los productores nacionales en el diseño de la cartelera. Parece que antes era como que era muy de países, no tenía temáticas muy atractivas. Tal vez ahora se pueda, mediante la posición de la gente que escriba, más bien desarrollar como, por ejemplo, se me ocurre como algo tipo por temáticas más que por embajadas. Chévere como proponer ideas más modernas. Las propuestas del público para diseñar la programación de este año de la Cinemateca Nacional pueden incluir cine ecuatoriano, cine internacional y cine club. Reportó para Identidad Camila Morales. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, un concierto por carnaval se llevará a cabo el 6 de febrero próximo a las 15 horas en el Parque Montufa. Participarán la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar, Paul Carrasco, imitador del cantante mexicano Alejandro Fernández, y la Orquesta Arrebato. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En Cuenca, un taller de guión aplicado a historietas impartido por el venezolano Noir Yaguara se llevará a cabo hoy a las 15 horas en la sede del colectivo de artes La Comuna. Se describirán y enseñarán los pasos preliminares para construir, ordenar y comunicar una historieta de manera gráfica. El taller está dirigido a personas mayores de 16 años y que son afines al cómic, cine, dramaturgia o literatura. En Quito, la obra cómica Amigos con Derechos, interpretada por Ana María Valareso y José Pacheco, se presentará hoy a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se muestran las diversas historias de Josefina, una simpática e inteligente empleada doméstica, llena de encanto y picardía, y José Sangucho, un agente de tránsito del Distrito Metropolitano, el típico conquistador de barrio alegre y fanfarrón. Es una comedia ligera y costumbrista. La obra se escenificará hasta el 28 de febrero próximo. En Ambato, el Festival Danzario Tradiciones de Latinoamérica se llevará a cabo hoy a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Será un encuentro para valorar las diferentes expresiones danzarias de países latinoamericanos, interpretadas por grupos de la provincia sede de este evento. Participarán el Ballet Folclórico Causay, Ballet Folclórico América India y el Ballet Tradianza. También actuará el grupo musical Amautas. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. El 13º Festival de Cortometraje Venezolano Manuel Trujillo Durán, organizado por la Universidad de Zulia, se llevará a cabo del 28 de enero al 3 de febrero en Caracas. Participarán cortos de varias regiones del país en las categorías de mejor cortometraje de ficción, documental y animado. También se reconocerá categorías tales como guión, fotografía, sonido, producción, música y dirección de arte. Lima. El gobierno peruano declaró este miércoles a la danza tradicional huaylía de Chumbivilcas como patrimonio cultural de la nación. La huaylía es un género de música y danza que tiene presencia en diferentes provincias de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, mostrando particularidades y elementos distintivos en cada uno de estos lugares. No obstante, es recurrente encontrarla vinculada a contextos festivos navideños en los Andes. Bogotá. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se llevará a cabo del 11 al 27 de marzo en la capital colombiana. Participarán directores y actores de 32 países, quienes llevarán a escena 164 obras en tarimas de teatro y en otras colocadas en las calles de la ciudad. El festival tendrá peculiaridad de contar con un segmento dedicado a creaciones provenientes de los países nórdicos como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Faroe. Uno de los atractivos del programa teatral será la escenificación de la obra del Vaivén en una representación conjunta de la compañía portuguesa Agajato y la colombiana La Casa del Silencio. La Habana, un taller práctico de cine impartido por el director iraní Abbas Kiarostami, se llevará a cabo desde el 1 de febrero próximo en La Habana durante 10 días. El también fotógrafo guiará a los estudiantes del taller filmado en Cuba en la realización de sus cortometrajes, para lo cual contarán con varias posibilidades como un casting de actores, locaciones, información sobre las estrategias de producción visibles y búsqueda de estructuras narrativas auténticas. A propósito de la visita del director, la Cinemateca de Cuba llevará a cabo una muestra de 11 de sus títulos. Especial del día. Ahora escucharemos una entrevista que nuestro compañero Jaime Rosero mantuvo con Julio León, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, el ingeniero Julio León Bazán. Bienvenido, señor presidente. Sí nos gustaría conocer sobre las actividades que tienen preparadas para este 2016. Iniciamos un nuevo año y siempre es importante hablar sobre estos temas. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y saludos a todos los radioescuchas y a ustedes que hacen posible esta entrevista. Y en el núcleo de los ríos, en la primera fase o primer trimestre, básicamente, lo centramos en tres actividades, ¿no? La primera actividad, que es el descubrimiento de los nuevos talentos, le llamamos nosotros, ¿no? Son los cursos vacacionales en distintas áreas, en el área de teatro, en el área de literatura, literatura infantil, técnica de expresión oral y escrita. En el área musical, en este año vamos a dar voces o queremos organizar un coro de niños. En el área de conjuntos está el tocar la guitarra, tocar los instrumentos sonoros también. Estos son nuevos en nuestro núcleo. Tradicionalmente siempre ha sido guitarra, está incorporado piano y batería. Luego también en otra área, el área de danzas, estamos dando ahora baile moderno, hemos aumentado también ballet. Hemos conseguido profesores, porque es un poco difícil conseguir profesores en esta área ya, pero lo hemos conseguido para este año. Y también hemos incorporado iniciación al arte. Iniciación al arte es una demanda muy grande que ha venido hace mucho tiempo, sobre todo orientado a niños entre los 3 y los 7 años, donde básicamente se da pintura, se da música, teatro y juegos infantiles montubios. Juegos tradicionales que los incorporamos a la formación de los niños y de los jóvenes de la provincia de Los Ríos en la medida de fortalecer nuestra identidad montubia también. ¿Cómo trabajan ustedes con las secciones del gobierno? Me refiero a los gobiernos seccionales como la prefectura o como los GADs provinciales o los GADs municipales, porque ellos tienen sus secciones culturales específicas. ¿Cómo trabajan ustedes? Bien, en Los Ríos hay 13 cantones y efectivamente cada uno de los municipios tiene su departamento de cultura con quienes coordinamos actividades. Diríamos que en un 50% de gobiernos autónomos descentralizados hay unos convenios con los cuales trabajamos actividades conjuntas en el área formativa, en el área recreativa y gestión cultural en general. Diríamos que el otro 50% más nos movemos por actividades puntuales. El objetivo en este año es alcanzar a que tengamos convenio con todos los GACs y con todos compartamos visiones culturales, gestión cultural, pero también compartamos recursos, capacidades humanas que tenemos para el bienestar de la población. Este es un proyecto que nosotros lo iniciamos hace varios años, nos está dando resultados y por supuesto con una economía bastante escuálida que a veces nos toca en los núcleos recibir, nos complementamos muy bien con esos recursos de los GAC, lo que posibilita que nosotros podamos aumentar y mejorar la gestión cultural. Ahora, el Ministerio de Cultura también tiene sus direcciones en cada provincia. ¿Cómo ha visto usted, como presidente del Núcleo de Los Ríos, la actividad que ha desarrollado la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura? Bien, ahí en el tiempo que hemos estado en la presidencia han habido 3 directores de cultura y con unos más, con otros menos, hemos hecho coordinación activamente. Sin embargo, en lo que nosotros a veces cuestionamos este tipo de relación es porque ellos también ejercen actividades culturales, las mismas que realizamos nosotros. En algunos casos es posible coordinar acciones, en otros casos no. Creemos que si ellos son dirección de cultura, que pertenece al Ministerio de Cultura, deben regirse a lo que dice la ley, que dice que ellos son órganos rectores y no ejecutores culturales. Sin embargo, como digo, con el último director de cultura, por ejemplo, sí hemos podido coordinar esas actividades culturales y coordinar algunas ideas para trabajar conjuntamente. Ahora, el día de ayer se reunió la Junta Plenaria, que está conformado por los 23 presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. A esta reunión asistió el ministro de Cultura, Guillón Long, y la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. ¿Qué es lo que se trató? ¿Qué es lo que se trabajó? Bueno, en primer lugar, fue una visita sorpresa que tuvimos especialmente de Gabriela Rivadeneira, nuestra presidenta de la Asamblea, acompañada con el ministro de Cultura. Básicamente, el ministro de Cultura nos planteó ratificar algunos puntos que ya habíamos venido conversando en la plenaria pasada y también en conversaciones entre él y nuestro presidente Raúl Pérez Torres. Los 4 puntos fundamentales que planteó fue el primero es ratificar la autonomía de la casa, esa autonomía que al mismo tiempo ratifique, en segundo lugar, la identidad nacional de la casa, respeto a la matriz, a la casa matriz, pero él plantea aquí algunos matices que me parecen que son importantes, que nosotros lo hemos acogido con buenos ojos, y que esa matriz tenga unas competencias en relación a todo el Sistema Nacional de Cultura. No solo una matriz con competencias internas de la casa, sino también que asuma roles nacionales en la cultura. Y al mismo tiempo, el rol provincial lo deje en el núcleo del Pichincha. Nosotros tenemos un núcleo del Pichincha ya aprobado en primera instancia. Hay una directiva provisional en la cual estamos por ratificar. En ese sentido, concordamos en este segundo punto también de una matriz que mantenga la identidad nacional y, por otro lado, un núcleo del Pichincha que se encargue de la gestión cultural en la provincia del Pichincha. El tercer punto es sobre la elección de las autoridades. Él ha ratificado el respeto a esa elección de autoridades dentro de la casa. Habría que ya ver detalles, porque hay propuestas de que, había una propuesta de que se elijan las autoridades entre tres, una triada, digamos, que se elija dentro de la casa, y esa triada más un delegado de cultura elijan al director ejecutivo, no al presidente de la casa, sino un director ejecutivo. Pero eso también, ellos han planteado la apertura a que estos procesos pueden ser igual que ahora, como se elige presidente, pero con algunos desafíos que también la casa debe asumir. Por ejemplo, quiénes son los miembros de la casa, abrir los miembros de la casa a otros gestores culturales, a otras dimensiones, aparte de las que nosotros tenemos actualmente en las distintas secciones. El cuarto punto que nos planteó fue la conformación de una comisión tripartita. En este caso, miembros de la Casa de la Cultura, miembros del delegados del Ministerio de Cultura y miembros delegados de la Asamblea Nacional. Son los cuatro puntos que nos planteó el ministro. Creo que eso es un paso muy importante. Él ratificó que ese sería su compromiso. Previo a eso, nosotros en la plenaria ya habíamos decidido enviar una misiva al ministro en esa misma dirección, justamente de crear una comisión para que pueda reunirse con el ministerio. En este caso, ellos adicionaron los miembros de la Asamblea Nacional para que sean parte de esta gran comisión. Creo que esto es muy importante. Y la misma presencia de la Presidenta de la Asamblea muestra la preocupación y muestra también, como ella lo manifestó, el cariño por la casa y porque las cosas vayan bien. Reafirmaron que quieren un compromiso con la casa, acuerdos con la casa y no conflictos con la casa. La Presidenta, además, manifestó su presencia y su actividad cultural y en ese sentido también su relación y compromiso con el Sistema Nacional de Cultura y específicamente con la casa. Manifestó que de los insumos que están precisamente se alineaba a estos cuatro puntos que previamente había propuesto nuestro ministro de Cultura. Ahora, lo que usted menciona apunta a que esta comisión afinará detalles sobre los cuatro puntos propuestos por el Ministerio de Cultura como tal. Así es, sobre los cuatro puntos, pero también no nos olvidemos que hay una ley de la Casa de la Cultura aprobada en primera instancia. Ese un insumo que viene de la Asamblea, el insumo que viene del Ministerio, más las propuestas que hemos venido haciendo nosotros como Casa de la Cultura. Es decir, la comisión se reuniría para trabajar sobre estos tres insumos y sacar adelante un Sistema Nacional de Cultura fortalecido, de acuerdo a las nuevas expectativas, de acuerdo a la nueva realidad legal, constitucional que existe, pero también de acuerdo a las nuevas demandas de los gestores culturales, a las nuevas demandas del público. No nos olvidemos que en este momento estamos en un contexto donde